ni los que están en el seminario. Así que no te sientas inferior y preséntate humilde, como quiere Dios, a los suyos. Humildes, dispuestos a sufrir por el bien de todos. Sufrir por dar buen ejemplo, por vencer tus concupiscencias, por consolar a los enfermos, a los que sufren, a los buenos y a los malos, también a los malos. Dios vino al mundo para que los malos fueran buenos, y tantos malos se hacen buenos por amor a Dios, tantos, si yo te contara, ¡ay, qué alegría! Soy feliz. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.